Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lluvioso jueves 19 de octubre, vamos a acercarnos nuevamente hasta colectivos de nuestra localidad que comienzan a trabajar de cara a lo que van a ser iniciativas importantes que se van a desarrollar en el municipio. Nos estamos refiriendo a la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que va a comenzar ya a trabajar de cara a lo que va a ser la próxima edición del Belén Viviente. Una duda que existía en torno a la posible celebración del Belén Viviente en nuestra localidad y que nos va a resolver enseguida la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días y grises días. Día, exactamente. Mañana viernes tenemos asamblea en la que van a participar, están llamados a participar todos los colaboradores, todos los participantes del Belén Viviente, porque se va a hablar sobre la próxima edición del Belén, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues la intención es, sabéis, que estábamos con una duda ahí, si íbamos a realizar el Belén o no, según la situación en la que se encuentra o se encontraba la Asociación de Vecinos, ¿no? Entonces, tras algunas conversaciones con el Ayuntamiento, que nos ayuda a aliviar un poco la problemática que teníamos, pues hemos decidido, como principio y más inmediato, tener una asamblea para el Belén Viviente con todas las personas que trabajan, o bien como figuritas, es decir, los que se ponen en los puestos o los que nos ponemos en los puestos, como los que nos ayudan a poner los puestos. Entidades como, fibromialgia, distintas entidades de Ubrique que nos van ayudando, Nutria, Dame tu Mano, es que no me gusta nombrar porque me dejo alguna detrás, ya con esta cabeza de mujer mayor, se me olvidan algunas cosas. Entonces, eso, pretendemos tener una asamblea y con ellos ver un poco la actitud en la que las personas están y las entidades, cómo van a colaborar. Y también, por otro lado, este año hemos decidido poner con ellos la fecha del Belén. Barajamos dos fechas, la del puente, que nos parece muy buena, porque el año pasado fue un éxito de gente que había, pero por otro lado, es una fecha que se nos van gente de Ubrique. Claro. Entonces hay que barajar eso, porque incluso figuritas de las que contábamos de años anteriores no estuvieron el año pasado porque estaban de puente. Entonces es una valoración que no queríamos hacerla sola. Y nos sentaremos este viernes a las 9 de la noche. Ya está, se le ha mandado, y si no le ha llegado a alguien, que perdone, porque a lo mejor el papel está por ahí extrapapelado y le llegará todavía. Lo que buscamos es que la gente participe, que la decisión sea de todos y todas, y poner fecha y ve también, porque quieras que no, cada vez estamos más mayores, algunas soluciones a algunos problemas que hay, ¿verdad? Hablarlo y que sea, vamos a ver, nosotros pretendemos que el Belén sea de todos y de todas, que no sea una, es de la Asociación de Vecinos, diríamos, dinamiza, organiza, pero que el Belén después la gente se sienta dentro del Belén, y para eso hay que contar con la participación, si no las cosas hechas nada más. Entonces pretendemos que la gente nos ayude o que esté ahí y tome las decisiones, ¿no? Vamos a ver lo que sale. También, pues, decir que, como siempre, porque esto no es nuevo, el Belén está abierto a toda la persona que quiera colaborar, a toda la persona que se quiera poner, que tenga iniciativas nuevas, que vengan a decir, oye, mira, pues yo he pensado que podríamos hacer un puesto de esto, o podríamos montar en tal sitio, o podríamos el decorado de aquí, yo lo cambiaría. Pero, por favor, que la persona que nos lo diga colabore, porque ideas tenemos. Sí. Ideas no sobran. El problema es que te dice la gente, es que se podría hacer, claro que se puede hacer, pero lo que somos es lo que tenemos. Entonces, que tú tienes una idea buena, vente, cuéntanosla y hazla. Siempre con una primicia, que todo lo que se venda en el Belén, que siempre tenemos problemas casi todos los años con estas cosas, es para el fondo del Belén. Es que la gente llega diciendo, mira, yo es que tengo no sé qué, lo pongo. Entonces yo también podría decir, mira, yo mi mercadillo del Perú lo pongo allí. No. Allí todo lo que sea, porque va a entrar la caja común. Que después no es para la asociación, ¿eh? Que es para Ubrique y sus ONGs. Exacto. Bueno, hay varios aspectos, ¿no?, sobre la mesa que podemos ir tratando en torno a lo que va a ser el tema, pero lo primero es esa asamblea, como decíamos, para abordar todas las cuestiones relativas al Belén viviente. Ya no solo se va a hablar, imagino, de la fecha, como tú decías, de las posibilidades que existen en el mes de diciembre, por cierto, bastante limitado con el tema de las elecciones autonómicas también para el 2 de diciembre. No sé si eso os puede afectar en cierta medida para colocar la fecha o no, pero bueno, ahí está también, ¿no? La verdad es que no lo habíamos pensado hasta ahora que se sabe ya más públicamente. Habíamos dicho, pues hay elecciones, y decíamos, verás tú, ¿a qué no hacen la campaña en el Belén? Pero bueno, para cuando el niño vaya a nacer, ya va a saber bajo qué régimen político. Eso seguro. En fin, bromas aparte, lo cierto es que, como decíamos, no solo la fecha del Belén, que hay que barajarla y demás, sino también otros aspectos que van a tocar un poco quizá lo que es la filosofía del Belén, cómo nació, cómo se creó, lo que es la base fundamental sobre la que se sustenta, ¿no? Con el hecho de que, bueno, pues se recauda fondos para un fin social y demás, eso siempre va a estar presente, sino el Belén casi que desaparecería, sino quizá la estructura organizativa de lo que es el Belén viviente, que claro, con el paso de los años esto va evolucionando, va cambiando, igual que la sociedad, igual que las personas que están ahí alrededor del Belén para contribuir y colaborar, y bueno, pues esos cambios se tienen que notar también a la manera de organizarlo, ¿no? En el momento de estructurar lo que es el propio Belén. Esos temas también se tocarán. Sí, hablaremos de distintos temas, de cómo montarlo. Hombre, hemos ido evolucionando en algunas cosas, porque el Belén es dinámico, las personas somos dinámicas, no somos las mismas, como tú decías, y esto nos hace, desde los errores que cometemos, nos lleva a planteárnoslos de otra forma, como desde nuestros propios cuerpos, que ya tienen artrosis, artritis y esas cosas, también nos llevan a buscar soluciones más fáciles. Hemos estado hablando con el ayuntamiento ya, hemos tenido una reunión en la cual pues se comprometen. La verdad es que el Belén es una actividad que casi no le cuesta dinero al ayuntamiento, salvo la limpieza, la cartelería, cuatro cosas que se hacen con todos los acontecimientos o actividades que se hacen en el pueblo. Pero realmente, no sé, no te voy a dar número, pero que el Belén cuesta muy poco Ubrique, ¿no? Al contrario, repercute el dinero en Ubrique. Bien, pues ya el año pasado sentimos una alegría inmensa al ver que a las 3 de la madrugada ya estaba desmontado el Belén. Porque a la hora de montar contamos con gente. A la hora de desmontar, pues nos daban hasta las 5 y las 6 de la mañana, ¿eh? Después, eso sí viene a ser, si tú estás a las 8 de la mañana en actividad ya montando y te llega a las 5 o las 6 de la mañana, estás casi las 24 horas moviéndote. Claro. Entonces, el año pasado nos pusieron cuatro hombres, nos pusieron por la mañana y después por la noche para desmontar, que es nuestro gran problema, porque para montar contamos con mucha gente, está la ilusión por ahí, el habernos levantado, que nos tiene todavía más activos, pero después por la noche ya no quedan más que los mismos, quedamos los mismos, y el agotamiento de todo el día, la tensión nerviosa, todo eso agota muchísimo. Entonces el año pasado el ayuntamiento nos puso a, no sé si fueron cuatro o seis operarios, realmente responsables, trabajadores, y yo me parece que es el primer Belén que sobre las 2:30 o 3 estábamos sentados en la asociación tomándonos una cerveza y riéndonos, que eso es duro, después de un día de tensiones ponerte a reírte, ¿no? Y la verdad que este año pues hemos tenido una reunión ya con ellos. Nosotros lo que le pedimos no es dinero, es ayuda a ese nivel, la ayuda de que en vez de que puedan ser 6 hombres o 6 mujeres, lo que sean, pero 6 trabajadores efectivos. Y nos han dicho que sí, que contemos con eso. También el año pasado queríamos montar una portada distinta, algo mejor hecho, porque lo que tenemos es que nosotros éramos muy primitivos. Hasta las telas de decorar, las telas antes de los puestos, las de antes, y la mayoría que se ponen todavía, era pintada por nosotros. Es que era todo reciclado y artesano, ¿no? Entonces, con el tiempo, eso ha ido evolucionando. Ya es más fácil comprar una tela vieja, fea, no vieja, sino fea, oscura, de lista, que nos va a costar casi como la pintura. Y nuestro esfuerzo vale más. Entonces, estamos pensando en posibles soluciones. Que eso pueda repercutir a lo mejor, porque también tú tienes que ver que mantenemos los precios después de 19 años. Que es mucho también. Pero también aquí tienes tú que hacer una valoración. ¿Qué queremos? que el pueblo de Ubrí que está allí se lo pase bien o monte un negocio. Nosotros pretendemos que el pueblo está allí. Pero Mari, aquí hay dos opciones, ¿no? Esto siempre lo hemos dicho, tampoco es nuevo en realidad, ¿no? El debate este, porque con el paso de los años siempre ha habido, bueno, pues alguna que otra dificultad y algún que otro cambio que se ha tenido que ir estableciendo poco a poco, que no pasa nada, que los cambios se hacen y las cosas siguen para adelante. Pero bueno, ha habido modificaciones, pero hay dos opciones. Lo que es la filosofía del Belén se mantiene, pero o bien se recoge menos cantidad de dinero que después va a ir destinada a las ONG, con ese fondo social, ¿no?, que se establece, y eso influye además también, bueno, pues el que la organización, las personas que participan estén un poco más libres, o se suben los precios y todos los que vamos al Belén pagamos un poquito más para que después las ONGs tengan ese poquito más. Tanto claro, por un lado como por otro, son bastante razonables, ¿no? O sea, que no... Sí, pero cuando tú entras en asamblea y planteas las dos cosas, te encuentras gente que está en una parte opinando una cosa y gente que está en otra. Y la mayoría es la que tiene, claro, al final la voz. Entonces lo pondremos sobre la mesa y también hay quien va al Belén y te dice, oh, ¿y 2 años te vale esto? Y tú dices, bueno... Tú sabes todo el trabajo que tienen los 2 gañotes, hombre. Que eso es algo... Mira, eso lo vamos a contar siempre. También hay gente espléndida que dice, toma, quédate con la vuelta. Las dos cosas existen, pues igual existe en la asamblea, las dos opiniones, quien no quiere que suba el precio y quien te dice, es que tampoco quiero que las ONG lleven menos, ¿no? Entonces te mueves ahí, pero yo creo que esa es la realidad humana, ¿no? Que nunca sabemos, y eso también pasa cuando quieres contar con la opinión de todo el mundo. Si no quisieras contar, dices tú esto y esto y esto va a misa, pero no nos parece tampoco. Total. No, porque eso forma parte de la propia filosofía que decíamos antes, el propio espíritu del Belén, que aunque la asociación de vecinos sea la que lleve el mando a la hora de organizar, en realidad es un Belén participativo en el que, bueno, pues votan todos, ¿no? Porque todos deciden después a quién va destinado el dinero, todos participan en la organización, en fin, que en cierto modo... Y además la alegría también es porque eso se percibe, cuando las cosas están hechas así, eso se percibe en el aire, cuando te llega gente que viene a ver el Belén, se sienta con nosotros y habla, yo por lo menos como mi puesto, mi figurita de Belén es de charla, qué raro, ¿no? Es de charla, pues la gente te dice, eso, estos son otros Belenes que son preciosos, se pasan, se ven, y yo digo siempre, son más bonitos que el nuestro es más, tú sabes. Bueno, eso es cuestión de gusto. Pero también la gente te dice, pero es que aquí da gusto porque... He estado charlando, yo qué sé, me he metido en la carpintería, he estado charlando con el carpintero y me ha encantado aquello que me ha dicho de no sé qué. O una mujer el año pasado de Aral, que había, no sé si eran 1 o 2 autobuses de Aral, que la gente ya llega por la mañana cuando estamos montando y empieza preguntando, ¿y aquí qué va? ¿Y cómo lo hacéis? Y tú dices, ay, Dios mío, son todo lo que yo tengo que hacer. Bueno, y hubo una mujer que estuvo y le escribió, me pidió un... A la escribana le pidió un pergamino. Yo se lo escribí, le escribí su pergamino y después se fue la mujer, sí. Y como a la hora era de Aral y como a la hora volvió, como todavía se quedan por el Belén, que no es el Belén que pasa y se van, volvió y me dijo que había vuelto a estar allí un poquito conmigo y a charlar, porque la verdad que iba impresionada, que se había sentido acogida por el pueblo de Ubrique, por el Belén, porque donde todo sitio llegaba, que había estado con el pescador y se había harto reír. Empiezan a contarte así cosas que tú dices, es que la gente está y entra en el Belén. No pasa por el Belén, ¿no? Participa, y eso forma es parte de la participación que claro. tenemos. Claro. Porque si no, yo me pongo aquí y bueno, ya está, ¿no? Hago mi papel y vámonos que nos vamos. No, y eso yo creo que se percibe... en el Belén en general, el airecillo que por allí se mueve de participación. Y aprovecho esto hablando de participación, aún no tenemos ni Virgen María, ni San José, ni Niños, ni Reyes Magos, que siempre surgirá alguien. Surgen, no, después tenemos que elegir, pero lo digo por si alguien tiene ilusión, que sepa que el Belén está abierto a toda persona que quiera montarse a este carro. Oye, Mari Carmen, ni cartel, ¿eh? Porque por esta fecha yo recuerdo otros años que comenzamos a hablar sobre el tema de, venga, no, la exposición sí, para el cartel, pero no sé qué. Normalmente, antes, con las fotos del cartel, poníamos la exposición en noviembre, eso. El puente de noviembre. Vale. Lo que sí, si alguien tiene fotos por ahí interesantes, pues que la acerque, que se lo diga a alguien, que mande una notita por debajo de la puerta de nuestra asociación, y nosotros con el nombre y el número de teléfono lo llamamos por teléfono para que nos haga llegar la fotografía. Y porque, vamos, sabemos que material hay muchísimo, porque yo no se me siento siempre en la preile. La cantidad de fotografías que sacan, pues como a mí, imagínate al niño de Dios, a la Virgen, y que normalmente es la foto que todo el mundo después presenta. Claro, pues también se cree como que la lo más representativo. Sí. Pero vamos, que ahí estamos, las que tenemos a punta, que es graciosísimo, desde agosto, los pajes de los Reyes Magos, sí. Hay cuatro chiquillas que ya estuvieron el año pasado y desde primero de agosto están yendo los viernes a la asociación. ¡Más apuntados! Me hace mucha gracia. Porque ellas tienen, los críos, cuando son pajes se lo pasan bomba. Claro. Y tenemos niños que han sido niños de Dios. Han sido niño de Dios, después está vestido por allí, después ha sido paje y ahora ya es romano. Mm. Y el año pasado ya estaba, no sé si era, me parece que era en el huerto, estoy hablando de Raúl. Es decir, que los 19 años o los 19 que hagamos este año, el niño está en proceso todo el tiempo. Madre mía. Así que... Qué bonito, ¿no? Claro que sí. Es pasar la vida, ¿no? A lo largo de los años, bueno, pues como ha ido participando, ¿no?, en actividades como esta, que es mucho más que una noche de Belén. Hay mucho más detrás, ¿no? De lo que, muchos valores también. Sí, después, cuando hacemos un día para los socios, que es el único día que tenemos para estar tranquilos, charlar. El único día, ¿eh?, en todo el curso, en todo el año. Y ese día también vienen con nosotros, venimos, tomando una cerveza. Y ellos también forman parte de nuestra asociación, ¿me entiendes? Claro. Aunque no sean socios, pero ya se crean ahí unos lazos que creo que son importantes. Vamos a ir concretando, si te parece, porque estábamos hablando de los temas que se van a tratar en esa asamblea. Bueno, y la última vez que hablábamos de problemas, ¿te acuerdas? Exactamente, por eso vamos a ir concretando un poco y cómo se ha resuelto todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que antes de la feria, cuando hablábamos durante el verano, había ese proceso electoral que estaba abierto, que finalmente, bueno, pues no hubo candidatura y quedó como quedó. Y luego, además, también unido a esto estaba el problema de la sede, de la falta de fondos para poder financiarla, el alquiler y demás. Este tema sí que parece que está resuelto. Hace 15 días, la alcaldesa de Ubrique, en el Cosa de Todos aquí en Radio Ubrique, anunciaba que se iba a dar cobertura a colectivos vecinales sin sede propia con un espacio público, o que además también, debido a la situación de cuatro de ellos, a los que no se le podía dar respuesta con un local municipal próximo, se había establecido un convenio de colaboración por el que se le abonaría a terceros el pago de 300 euros mensuales en concepto de alquiler de local social. Ahí estamos nosotros. Exactamente, ahí estáis vosotros. Ha habido, por tanto, bueno, pues esa salida, ¿no?, que beneficia un poco la permanencia de lo que es incluso la propia asociación de vecinos, ¿no? Sí, sí. Nosotros teníamos dos problemas, como ya lo hablamos, como tú dices, en agosto. Uno era que en agosto cumplió los cuatro años del mandato de Aurelio y teníamos que buscar un nuevo presidente. Y por otro lado teníamos que, si no, y ahí estaba cogido el Belén y las cruces desde la Plaza La Verdura y muchas cosas, estábamos cogidos a que nuestra asociación no podía seguir con el dinero que teníamos al final. Y si no, me apuras un poquito, un mes o dos más, teníamos que entregar el salón y nada más. Nuestra zona... Es difícil que el ayuntamiento tenga un sitio. Como no tenía lo de un local de ellos, allí nosotros no podíamos. Entonces, al final, pues como participación ciudadana, ellos han hecho, digo ellos, el ayuntamiento, hacen un acuerdo deciden ayudar por algo más de un año a asociaciones de vecinos y con 300 euros paguen más, no importa, la asignación es 300 euros mensuales que pasan directamente al propietario, es decir, que no pasan por parte, sí, por manos de la asociación, sí, sino directamente al propietario, y nosotros hemos sido una, éramos cuatro, y nosotros hemos sido una de las asociaciones beneficiarias, por lo cual hasta ahora tendremos como... Hasta diciembre de este año, no del siguiente, tenemos asegurado lo que la asociación. Claro, esto ha aliviado un montón la decisión de si la asociación, si alguien se presenta presidente o no. Entonces, ante esta respuesta, ante este acuerdo que ya nosotros, Aurelio, ha firmado con el ayuntamiento, la óptica que tenemos ahora es distinta, porque antes era muy difícil que alguien dijera: yo me comprometo a meterme en una trampa que va a venir dentro de 2 meses o 3. ¿Me entiendes? Claro. Ahora era totalmente distinto. Entonces, hemos decidido que íbamos a meterle primero mano al Belén, vamos a tener la asamblea, vamos a ver quién está dispuesto, cómo están dispuestos, si tenemos que hacer innovaciones, y después tendremos una siguiente asamblea con los socios, que queremos que sea en noviembre, y ahí habrá que ver si organizamos a lo mejor una junta rectora hasta que pase el Belén, o nos presentamos ya, o hay alguien que se decida presentarse, porque la verdad que había iniciativas de alguna gente dispuesta. Nadie quiere el papel de presidente o presidenta, claro. Eso no lo quiere nadie, pero el equipo va a trabajar así. Allí pasa al contrario de los partidos políticos hoy en día, ¿no? Que todos quieren ir en el primer lugar, pues nosotros al contrario, detrás y delante, que dé la cara a otro, ¿no? Entonces tendremos que buscar una de esas dos soluciones, pero ahora mismo nos urgía echar adelante el Belén. Claro. Hombre, lo de la Junta... De todas formas, estamos agradecidos al ayuntamiento, hombre, porque nos haya tenido en cuenta. Nosotros sabíamos que en un principio, bueno, pues que no se había hablado nada concreto sobre nosotros y sí con otras asociaciones, pero al final, pues ellos habrán medido y sus cuentas y su fórmula y nos llamaron, de lo cual, pues, lo agradecemos porque si no, no podríamos. Claro. Si no, el Belén este año no se hubiera hecho. Claro. Esa ayuda económica para el pago del local social, junto con también la colaboración, ¿no?, que ha aumentado en personal a la hora de contribuir en el montaje y desmontaje que nos decías antes, ¿no?, pues todo eso facilita en cierto modo también el que se pueda llevar a cabo el Belén viviente, ¿no? Claro, es que tú tienes que ver. Yo digo, voy a pasarlo al valor cuantitativo. Si nosotros tuviésemos ajustado, si al Ayuntamiento de Ubrique le costara, por ejemplo, montar Belén 600 euros, divídelo en cuántos beneficiarios hay del Belén. Es que yo nunca me entero cuántas personas, 2.000 han podido visitar el Belén más las asociaciones. ¿A cuánto les sale por actividad y por persona, la actividad por persona? Es que la inversión es muy baja. No sé si me explica. Sí, que en definitiva, bueno, pues que el esfuerzo y la contribución, ¿no?, de todas aquellas personas que colaboran en el desarrollo de lo que es la actividad. No, y los que lo disfrutan. También, evidentemente, los participantes bajísimo, que acuden, ¿no? Es decir, que sacamos esa cuenta y tú tienes que ver que el Belén conviene. Son los que hacen realidad un poco, ¿no?, lo que es la iniciativa, lo que es el desarrollo de ese evento. Además, que es como, mira, yo digo ya que es como la puerta por la que entra la Navidad en Ubrique, sacando los polvorones que ya lo están prendiendo, ¿eh? Pero la puerta oficial de Ubrique, de la fiesta de Navidad, yo creo que es el Belén. Bueno, decías antes, ¿no?, que se establecen dos fórmulas posibles que se trabajarán ya después del Belén, bueno, después de esta primera asamblea, porque en principio la idea es tener ya establecido lo que es la organización de la propia asociación de vecinos o con junta rectora o con elecciones y presidente o presidenta para el día en el que se haga el Belén, ¿no? Sí, según he entendido yo. Vamos a ir viendo también, porque tú sabes que a lo mejor estamos muy ilusionados con esta asamblea para mañana. Y a lo mejor, ponte que esté lloviendo mucho, ponte que en mi pueblo los viernes por la tarde hay mil cosas, ¿eh? Entonces eso también resta a la gente a acudir y que lleguemos con mucha ilusión y nos encontremos allí 4 gatos y 3 gatas, ¿me entiendes? Entonces, no sé, yo creo que la dinámica humana siempre se mueve en la incertidumbre, ¿no? Pues eso mismo. Ahí estamos. De todas formas, mañana veremos el ambiente e iremos programando en la medida que también vamos dando paso para no chocarnos. Claro, porque las ilusiones se montan corriendo y después nos caemos solitos. Claro, son y el desánimo nos puede algunas veces. Yo he visto momentos en la asociación en este tiempo pasado, antes de lo de saber dinero, que nos sentíamos mal, y ese mal nos llevaba hasta que nosotros, entre nosotros, pudiéramos, no debía decir chocar, pero sí, es que esto, es que lo otro, con poquitas exigencias, ¿no? Yo creo que cuando tú ves el horizonte más claro, tienes más ganas de trabajar, y creo que ese momento es el que estamos ahora. Trabajar además en dos líneas, ¿no? Por lo que me está explicando. Por un lado, trabajar con lo que es la organización del Belén, y en paralelo trabajar también en las cuestiones internas de la propia asociación de vecinos, con el tema de elecciones, presidente o junta rectora. O sea, que son dos líneas de trabajo paralelas, pero que van a ir unidas durante este tiempo, ¿no? Es que somos tan íntegros nosotros que no podemos separar una cosa. Soy muy polivalente, ¿eh? Es que a nosotros, ¿verdad? Parte de nuestra identidad son las actividades. Entonces, tampoco estamos acostumbrados a mirar mucho del ombligo para adentro. Nosotros siempre las actividades, no sé qué, podemos terminar Belén, pues vamos a empezar, que si vamos a hacer este año el certamen de literatura, el de relatos cortos, o no, porque este año vemos que después se nos cuelan por otro lado, pues vemos. Sí. Es decir, que parte de nuestras reuniones siempre son desde la actividad. Nuestra programación va por ahí. No va por decir, bueno, mira qué bien, vamos a organizar. No. Pero bueno, es la forma que hemos tomado. Yo creo que lo que a las personas nos hace es el camino que recorremos, y nuestro camino es el de actividades. ¿Qué vamos a hacer? Ser activo socialmente, ¿no? Para contribuir. Y después yo también sentía, digo, fíjate tú, la marcha de mujeres del sábado pasado. La travesía, Rondo, sí. Ubrique, sí. La décima. Tú, el día antes, que cayó en día 12, vamos, yo estuve allí y fue toda la tarde de actividad, de gente haciendo cosas. Y de la asociación habíamos dos personas o tres, más o menos. Los demás no, dos o tres habíamos. Los demás era gente de otro, de que iban a colaborar, ¿no? Y después llega otra actividad y pasa igual. Y tú ves la asociación, eso. Ahora viene la carrera de las nutrias, sí, pantaneras. Pues ya 6 o 7 personas de nuestra asociación salen. Y si allí tienen que dejar cosas, allí se dejan. Yo qué sé, que a mí me daría pena que se perdiera la asociación por ser un punto de encuentro para muchas actividades y entidades. Es un punto de encuentro para el colectivo. También porque el sitio es muy estratégico, ¿eh? Que eso hay que reconocerlo. Bueno, pero también porque está la voluntad de colaborar, porque si no, pues no sería, sí, ¿no? Y que yo creo que desde que comenzó la asociación, esté quien haya estado de presidente, está hasta en esa línea. Y espero que sea así. Forma parte de esa seña de identidad, ¿no? De lo que es el propio colectivo de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, al menos como, bueno, pues se está trabajando, ¿no? Durante estas décadas. Bueno, asamblea entonces, vamos a concretar, porque estamos hablando mucho, pero concretar. Venga, vamos. A ver, posible fecha, me estabas hablando para el Belén viviente. Me decías antes que estaba el puente, que no se barajamos sabía. Dos fechas. Ahí está, porque el puente puede que venga gente de fuera, pero se van otros de aquí y dificulta el desarrollo. ¿Qué otra fecha es la que hay como posibilidad? Ahí habría, es que también son días el 8 de diciembre, sí, que es el Día de la Inmaculada, uh-huh, o el 15. Claro, y ya. Es que siempre buscamos que nos quede un domingo, un sábado por medio, por si llueve, para poder vender después las cosas. Claro, entonces, tendríamos el 22, el que día es lotería, muy cerca de Navidad, eso, pero es. A una mala siempre nos va a quedar. Entonces, que la gente decida el 8, el 15. Vale. Hombre, las empresas, es que tiremos por donde tiremos, siempre va a haber gente que no va a poder estar, pero tenemos que decidir por algo, no lo vamos a hacer un miércoles, claro. Lo tenemos que hacer un sábado. Y ya cuando se tenga la fecha establecida del Belén, pues todo en cadena, sigue y continúa, ¿no? Sí. El ritmo se va activando. Normalmente, antes me hablabas de fecha, la exposición, si hay fotos bastante, tendremos la exposición. Y eso siempre se ha hecho para el puente del día 1. Sobre el día 22, el fin de semana 16 o el 23, es siempre la fecha en que se presenta el cartel. Es decir, que la última semana de diciembre, ya de noviembre, esté el cartel en la calle. Entonces, dependerá de las fotos que tengamos. Hombre, sabemos que Pedro, que hay una serie de gente que siempre tiene fotos, que podemos tirar. Otro año Manolo Vilche también nos ha cedido fotos. Que hay gente, Salvador, siempre hay gente que vemos por allí que sabemos que tienen buenas fotos, que no son fotos pero nos gusta también llamar a la participación. Si alguien tiene una foto que cree que puede ser, pues que nos pase una notita por debajo de la puerta con el número de teléfono y lo llamamos. Si es verdad que la gente tenga en cuenta que como la foto tenga poca resolución, es decir, que tenga muy pocos píxeles, no sirve porque a la hora de imprimir y abrir se pierde. Pero eso cualquiera lo puede en su teléfono. Lo digo porque hoy en día los teléfonos son los que más funcionan a la hora de la foto, ¿no? Pero hay teléfonos que tienen una cantidad de píxeles que no hay problema, ¿no? Pues eso, que como siempre, yo creo que nos podríamos quedar con este mensaje. La asociación está abierta para todas las iniciativas y personas que quieran participar en el Belén. Desde poniendo su foto, montando, de figuritas o recogiendo. Ahí estamos. Y el otro tema no resuelto, el de la dirección de la asociación de vecinos, ya nos ha explicado, ¿no?, cómo se va a establecer y demás, pero el hecho de que no se presentaran candidatura en la última convocatoria en verano respondía quizás a esa falta de recursos económicos. Ahora este tema en cierto modo está solucionado, ¿no?, con la ayuda en la sede del ayuntamiento, pero ¿hay gente entusiasmada para liderar la asociación de vecinos? ¿Tú cómo lo ves, Mari Carmen? ¿Hay por ahí un cambio en la mentalidad o un cambio en la gana y el entusiasmo, ¿no?, para colaborar? Es que lo nuestro es muy curioso. Por ejemplo, me comentaba en la plaza una amiga, me decía, oye, antes de cerrar la asociación podemos hacer una rifa, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y no, nosotros tenemos que, es decir, que la gente está con la asociación. Lo malo es mantener y cargar sobre el hombro la sociedad a nivel de responsabilidad. Claro, de una persona, ¿no? Pero de todas formas hay gente que está dispuesta, que me han dicho en estos días, mira, hasta en estos días, en estos meses, estamos hablando porque aquí hay un grupo de personas que estamos dispuestos, que no sé qué, pero nadie quiere ser presidente. Entonces, es decir, que ahí hay gente que nos apoya, pero el problema es dar la cara al frente. Ese es el problema. Pero bueno, yo confío que lo mismo que se ha solucionado lo del local, se solucione. Siempre hay fórmulas para solucionar. Porque si no, apaga y vámonos. Claro que sí, siempre hay fórmulas para poder encontrar una solución, ¿no? Yo confío en eso. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa asamblea para mañana viernes a partir de las 9 de la noche en la sede de la Asociación de Vecinos situada en la Plaza de la Verdura. Allí podrán dirigirse todos los colaboradores del Belén, los participantes del Belén, todas aquellas... Y quien quiera participar, ¿no? Porque va a tener lugar ese encuentro que va a ser importante, una primera toma de contacto para decidir todo lo relativo a lo que va a ser la próxima edición del Belén. Por cierto, ¿qué edición? Que no lo hemos comentado. Me decía la 19. ¿La 19? Es que no sé cómo se dice. Decimonovena, ¿no? No sé. Decimonovena. Edición del Belén. Es la 19, me parece, ¿no? Sí. Pues, creo que sí, que empezamos en el 2000. Pues la 19 edición del Belén Viviente, por tanto. Y bueno, pues invitados a participar todos aquella persona que quiera colaborar, haya o no participado en alguna ocasión, ahí tiene las puertas abiertas, porque se va a comenzar ya a hablar del Belén en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Así que nosotros, Mari Carmen, cuando tú quieras, siempre los micrófonos de Radio Brica abierto para ir ofreciendo todas esas novedades en torno al Belén Viviente y creando ya ese ambiente navideño, ¿no?, que comienza ya casi a respirarse cuando la asociación comienza a preparar también el Belén Viviente. Pues muchas gracias. Mari Carmen, gracias por estar con nosotros y por habernos atendido aquí en la mañana de Radio Brica. Muchas gracias y muy buenos días. Venga.